lloviendo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Actualizamos el registro de lluvia caída en la ciudad de Olavarría. La lluvia acumulada entre el día de ayer y el día de hoy ha acumulado, bueno, justamente redundantemente, 12 milímetros, dos décimas. Bien, mira que es complicado decirlo. Lo dije bien. Lluvia, Lo digo de nuevo porque me sentí tan bien diciéndolo bien. Sí, bueno. 12 milímetros, dos décimas. Mirá que el día que los digas bien. Bueno, estamos en contacto con la CIU, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Ustedes lo estaban diciendo recién, hay mal tiempo en toda la provincia, con precipitaciones en distintos sectores. La cinta asfáltica, por supuesto, está resbaladiza. Hay poca adherencia, tengan en cuenta este dato. A raíz de la situación, recomendamos, lógicamente, aumentar las distancias de frenado y hoy más que nunca, circular con las luces bajas encendidas y los cinturones de seguridad abrochados. Autopista Panamericana del Oeste y Richieri desde el norte, con circulación intensa hacia el área metropolitana. Ruta Nacional 226, con aumento del parque automotor hacia el centro, en donde se registran precipitaciones hacia el sector costero. Además, en la ruta 3 hay tiempo inestable, lluvias intermitentes con incremento de parque automotor entre las localidades de Azul y Cañuelas. Y en la ruta 5 se incrementa el parque automotor hacia la localidad, hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde se observan también algunas precipitaciones. Y los parámetros climatológicos para esta traza son variables en gran parte del corredor. Pero tengan en cuenta que el tiempo inestable se da en toda la provincia de Buenos Aires y en distintos sectores está lloviendo copiosamente, como por ejemplo allí, tengo entendido, en Olavarría. Así es, Daniel. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Daniel Hernández desde la CIP, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, precaución, Está lloviendo gran parte de la provincia, el primer estado argentino, fundamentalmente por las banquinas y demás, y las condiciones de manejo que deben tener, fundamentalmente por el gran tránsito que se registra en rutas aledañas a Olavarría, el caso de la ruta 226, que es tomada por toda la gente que viene del sector de Cuyo hacia la costa atlántica, fundamentalmente hacia Mar del Plata. 8 minutos para las 8 de la mañana en todo el país.